Después arrancamos algo importante, que es metabólico, ¿sí? Vamos a hablar primero de shock. Después, que están más despiertos, vamos a hablar de diabetes. Y ahí sí, enganchamos SID y lo que resta es metabólico. Bien. Sí. Shock. Es un estado de hipoperfusión sistémica, ¿sí? Donde vamos a tener una disminución en el gasto cardíaco y una disminución en la volemia, en el volumen sanguíneo, ¿sí? Esto nos va a llevar a una hipoxia. Y frente a esta hipoxia, vamos a cambiar de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico, con producción de lactato, ¿sí?, de ácido láctico, con la consecuencia acidosis, ¿sí? Pero bien, estado de hipoperfusión sistémica, ¿sí? Hay varios tipos de shock. Tenemos el shock cardiogénico, y ahí, ¿qué es lo que falla? Es una falla en la bomba cardíaca, ¿sí? Bien. Cardiogénico se origina en el corazón. Por ejemplo, un infarto, ¿sí? Bien. Otro tipo de shock es el shock hipovolémico. Este se va a dar por una disminución en el volumen sanguíneo, ¿sí? Y acá es donde ustedes no tienen que decir como tipo de este shock hemorrágico, ¿sí? Porque el shock hemorrágico ya está respondiendo a una causa, que es una causa importante de este tipo de shock, que son las hemorragias. ¿Sí? Bien. Pero la causa no es la hemorragia, la causa es la hipovolemia. ¿Sí? Entonces, no digan hemorragia porque está mal. Y hay muchas veces se dan cuenta que vienen de otro lado. ¿Sí? Esto es un shock hipovolémico. ¿Sí? ¿Causas de esto? Hemorragia. Vieron la... ¿Siempre le cuento la neta de Alfonsín? No. ¿Y un virus de la ventana? ¿Entonces fue la femoral? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, es una causa. ¿Es tipo de shock? No, si a usted le preguntan, ¿tipo de shock? ¿Ustedes dicen shock cardiogénico, shock hemorrágico? Está la cara. Eso hipovolémico, ¿sí? La hemorragia es una causa, pero no se llama hemorragia, ¿sí? Es un shock hipovolémico. Así como el cardiogénico se da por una falla de bomba, este se da por una disminución de la volemia, no por hemorragia. La hemorragia puede ser una causa, bien. Pero si vos tenés una, si tenés un nene con diarrea y vómito, ¿sí? También puede terminar en esto. Es un shock hipovolémico, ¿sí? Vomita todo el tiempo, va a hacer caca todo el tiempo. Es un shock hipovolémico, y no es una hemorragia. Y a ese no lo vamos a llamar shock hemorrágico. Estamos vomitando, haciendo caca todo el día y me dicen que tiene un shock hemorrágico. No. ¿Sí? Shock hipovolémico. Bien. ¿Qué más? Después tenemos shock anafiláctico. El shock anafiláctico lo que van a tener es una vasodilatación periférica. Esta vasodilatación periférica se va a dar una hipotensión. Esto te da una hipoperfusión. Y ahí llega la hipoxia. ¿Sí? Un ejemplo, este le presencié a medida por IGR. ¿Sí? Después, en el TP4, primer TP del segundo parcial, vemos que lo que es autoinmune, hipersensibilidad, todo. Bien. Este es el shock anafiláctico. ¿Sí? Tiene una vasodilatación periférica. ¿Sí? Después tenemos el shock séptico. ¿Sí? Si lo habrán visto en micro. ¿Se acuerdan del DLPS? De la bacteria. Bien. De la gran negativa, muy bien, por ejemplo. Eso te activa macrófago. ¿Sí? El macrófago activado te va a liberar interleuquina 1, interleuquina 6, TNF alfa. Y eso te va a producir vasodilatación. Te disminuye la contractilidad cardíaca. Y además también te puede terminar activando el sistema de la coagulación. Provocándote lo que vamos a ver después, el ácido, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Una de las causas del ácido también son las infecciones. ¿Sí? Bien. Y después tenemos el... ¿Cuál falta? Neurogénico. ¿Y ahí por qué se da? Muy bien. Y eso es lo que va a producir, ¿sí? Como que se anula el sistema simpático, ¿sí? Y tenemos una vasodilatación, ¿sí? Cuando tenemos alguna lesión en el sistema nervioso central, ¿sí? Se pierde el tono simpático y ahí se produce esa vasodilatación. Vasodilatación, hipotensión, hipoxia, ¿sí? Pero es una causa diferente a la anafiláctica, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tiene que saber del shock? Definición y tipo. Y dentro de los tipos, ¿cuáles son? ¿Por qué se da? ¿Sí? En el UNEA, ¿por qué se da? Y ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo de neurogénico. ¿Eh? Un ejemplo de neurogénico. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por lo general, no lo... Pues son etapas que las memorizan y después se dan las cosas y se las olvidan, ¿sí? Ahora no puede salir de pato sin saber que escuchó, ¿sí? Bien. Ya ves. Parece que es el curso. No es una enfermedad única, es un grupo de trastornos metabólicos que van a tener como característica en común la hiperglucemia y una disminución de la insulina, una alteración en el receptor o las dos. la primera causa de insuficiencia renal crónica. De ceguera en adultos y de amputación no traumática en niños. ¿Sí? Insuficiencia renal crónica, ceguera en adultos y amputación no traumática en niños. ¿Sí? Una cosa es que tuviste un accidente y te amputaron, bueno, y otra cosa es que no tuviste nada y tuviste una enfermedad y te amputaron. Y la principal causa no traumática de amputación es diabetes. ¿Sí? De ceguera en adultos, diabetes. ¿Sí? Si se quiere cerrar en crónica, ya ven. Crónica, crónica. ¿Sí? Bien, entonces, es importante, sí. Y ahí, ¿sí? Es por eso que nosotros también les hinchamos bastante. ¿Sí? Lo van a ver durante toda su carrera. Ya lo habrán visto en primero, segundo, en tercero, también en cuarto, en quinto. Es el insecto, si hubiera 10 años, lo ven en los 10 años, ¿sí? Bien. Van a cansar, van a estar nocturnos en la diabetes, ¿sí? Van a estar nocturnos en la diabetes, en todos lados, ¿sí? Bien. Acuérdense, he escuchado alguna que otra vez que le han preguntado en cuanto al diagnóstico. ¿Sí? Yo en particular no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? ¿Cómo hacen diagnóstico los valores de las cosas? ¿Sí? Van a verlo después en otras materias. ¿Sí? Pero bueno, he escuchado que por ahí a veces se los preguntan. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Glucemia mayor a 200 al azar? Más signos y síntomas. Más signos y síntomas. ¿Sí? O mayor a 126 en ayunas por 2. ¿Sí? Lo tenés que hacer 2 veces. Eso. O te da mal. Pues lo tenés que repetir, ¿sí? Dos. Perdón, en la glucemia mayor a 200. Al azar. También hay que hacerlo dos veces, no solo una. No, no, al azar, ¿sí? No, o sea, a las 3 de la tarde te medís, tenés 230 y además tenés signo de 5. No es necesario dos veces al azar. No. Después, en ayunas dos veces mayor a 126. ¿A las 3 iniciales o también están contestados? La puede tener en 2.10, pero en realidad no tiene ningún signo de síntoma. ¿Bien? Bien. Y después, ¿tienen la plata? ¿Le hacen nada a la glucosa? Eso, si te da mayor a 200, también. ¿Sí? Bien. Ahora, después tiene lo que es la intolerancia. Si te da entre 140 y 200, ahí tienen intolerancia, se llama intolerancia a la glucosa, ¿sí? Eso es esto. Y si en ayunas te da entre 100 y 126, también, ¿sí? Y intolerancia es que si estás tomando en ayunas es entre 100 y 126. Y la prueba de tolerancia oral entre 140 y 129 de poner, eso es intolerancia. Mayor a 200, ya ves. Bien, se te digo por si la duda de estos valores. Por lo general los que son bajos, ¿sí? En cuanto vieron que la intolerancia de 100 a 126, antes de 110 y hay algunos protocolos que cambian y todo, se bajó, el último tiempo se bajó, antes estaba 110, como que se bajó a 100. ¿Sí? Bien. Un dato del color. la clínica de hiperglucemia y de cetosis, ustedes la van a empezar a ver cuando se destruyeron más del 90% de las células B. O sea, cuando ustedes ya están viendo la clínica de hiperglucemia, ¿sí? Piensen que más del 90% ¿sí? de las células B se destruyó. ¿Sí? Bien. No nos vamos a meter mucho en clínica y todas esas cosas, ¿sí? Acuérdense siempre, hiperglucemia, llega un momento que supera el umbral y elimina colorina, glucosuria, eso habíamos dicho, la glucosa es osmóticamente activa, trae agua, eso va a dar soluble, bien, está orinando, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué hacer? El tipo está lúcido, está todo divino, hermoso. Si no, ahora vemos qué pasa, pero supongamos que está todo bien. ¿Sí? Bien. Mecanismo de hacer. Tiene sed. Más agua, polidipsia. ¿Sí? ¿Y qué más? Infarto. Recuerden ser que están en un estado catabólico. ¿Sí? Bien. Y después también tengan en cuenta lo de la pérdida de peso. Lo que le dije al principio. Claro, esta es la insípida. Esta es diabetes mellitus, ¿sí? No, esa es la insípida, no se ve. Acá, en pato, no la vemos, ¿sí? Esta es diabetes mellitus, es algo metabólico de ahora, ¿sí? Ese tipo de diabetes no la van a ver acá. Pato 1 no está. Pero ustedes agarran si el Robin y dan una definición muy similar, ¿sí? Bien. Pero que les quede que es una enfermedad única, ¿sí? Y que no solamente afecta a mi metabolismo de glucosa, afecta a todo, ¿sí? Si hay algo que ustedes llama mucho lío y el motor ya está como medio desorganizado para mí, pero ustedes lo que tienen que saber es que van a tener complicaciones agudas y crónica. Cuando ustedes se les preguntan cuáles son las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿sí? ¿Qué tarde que llegaste? ¿Cuál llegaste a la parte más importante del crónico? Cuando ustedes se les pregunta cuáles son las complicaciones de la diabetes, nefropatía diabética, ¿sí? Que en el glomérulo esto, en el túbulo esto va. ¿Cuáles son las complicaciones agudas? La neuropatía, que no sé qué, nada. ¿Sí? Y ahí se quedan. ¿Y qué más? Empiezan a hablar de la retinopatía, después con la neuropatía, o después viene, no sé por qué, pero viene el glaucoma, y después viene una cosa y la otra. No, ¿sí? ¿Todo eso? Ah, no, no, ya me acordé, aterosclerosis acelerada. No. ¿Sí? Eso es crónico. Y a eso vamos, ¿sí? Cuando le pregunten cuáles son las complicaciones agudas, van a ser dos, ¿sí? Tenemos la cetoacidosis, esta cetoacidosis, sí, son las complicaciones agudas, esta cetoacidosis la van a ver más en pacientes con diabetes tipo 1, Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Siempre está, hay un equilibrio entre insulina y glucagón, ¿no? Bien, La tipo 1, no lo dijimos, ¿no? Pero bueno. La tipo 1, así vivimos las aguas, la tipo 1, no hay insulina, así se destruyen las células beta, se piensa como un mecanismo autoinmune, sea más o menos 20 o 30 años, menores a 20 o 30 años. Cuestión que las células beta, pues, ¿sí? No tenemos insulina. ¿Sí? Bien. Entonces, este equilibrio entre insulina y glucado va a quedar más a favor del glucado. Insulina anabólica, glucado catabólico, predomina todo esto y empieza a ser lipólisis. ¿Sí? Y esa es la clave. Es el predominio del glucado, empieza a ser lipólisis, se libera ácido graso, y los ácidos grasos, en ausencia de insulina, no van a haber oxidación. Entran como cuerpos cetónicos. Y ahí empiezan los cuerpos cetónicos, y empieza la cetonemia, y tienen todos los cuerpos cetónicos dando vuelta, y te hace la acidosis. ¿Sí? Si hubiera habido insulina, hacer detoxidación. Pero no hay. ¿Sí? Pero no hacen detoxidación. ¿Cómo? No sé si fue. No, yo de clínica hace como 15 años. ¿Cómo? Primero va a ser la beta oxidación, cuando te da el espiritual, luego va a dar lo que es la derivación a su cuerpo sintónico. Esa parte. Espera un paréntesis, me hiciste perdón, es como te digo que viví. Sigue estando, hay un mapa así. Sí. Sí. Créanme que eso ahora se lo. Ah, no sé si se deben acordar, pero. En su momento vos te acordabas eso y eras genial, sabías todo. Y te preguntabas lo que te preguntabas, ya te ubicabas en ese mapa y jugabas al qué en ese patocito. Era terrible. Bueno, todavía lo sigo teniendo. Entonces, yo pensé que iba a morir con el dolor de la sangre, iba a morir, pero no. Está muy bueno, aprovechenlo y no lo tienen con hacerlo encima. Bueno, entonces. No, dale, porque es verdad, yo ni me acordaba. ¿Eh? Sí, hay beta-oxidación y pasa todo a cuerpo cetónico, cetonemia. ¿Sí? ¿Alguien levantó por ahí? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿No levantó la mano por ahí? Bueno. Entonces, ¿sí? Predomina el glucado sobre insulina, pasa todo a cuerpo cetónico, cetonemia, de ácido. ¿Sí? Esto de los cuerpos cetónicos es importante. ¿Por qué? Porque también va a distinguir a la otra complicación aguda, que es el coma hiperosmolar sin cetosis. ¿Sí? Es otra aguda, esta es la otra aguda. Coma hiperosmolar sin cetosis. Y esto se da más en la tipo 2. ¿Sí? La tipo 2. Se dice en el adulto, así como la otra pueden escuchar con infanto juvenil. Esta se dice en el adulto. Mayores a 20 o 30 años, pero cada vez se ven más niños en este tipo de diabetes. ¿Sí? A lo mejor alguien vive de 10 o 11 años para este tipo de diabetes. ¿Sí? Y el problema acá es. ¿Cuál es el problema de la tipo 2? Los receptores. Hay insulina, pero algo pasa en el receptor, ¿sí? Bien. Hay una resistencia periférica a la insulina. Es una insulina resistencia. Incluso al principio, vos tenés insulina, pero si tenés hiperglucemia, entonces como que el organismo, hay algo que no capta. ¿Sí? Hay algo que Dice, bueno, acá hay algo raro, sigue habiendo hiperglucemia. Esa hiperglucemia hace que el páncreas siga sintetizando, siga liberando más insulina. ¿Sí? Y lo va a hacer. ¿Está bien? Al principio, de hecho, tiene un hiperinsulinismo compensatorio. Pero después con el tiempo, si ustedes lo dejan todo liberado, hacen azar, después hay una disfunción de la célula beta. Y no te va a seguir haciendo insulina. ¿Sí? Entonces, al principio tiene esa hiperglucemia, con esa hiperinsulinemia, que es al cuello, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que, pese a todo esto, tienen mucha insulina dando vuelta en la sangre, pero seguís teniendo hiperglucemia, ¿no? Si tenés hiperglucemia, ¿qué pasa? Es automáticamente activo, ¿y qué hace? Arrastra agua, ¿y qué hace? Poliuria, bien. ¿Y? Deshidratación, deshidratación, bien. ¿Y? Supongamos que está todo bien y yo tomo agua. Me hidrato, está todo bien. Aquí fue lo que hicimos al principio. Si no, de otro tipo, terminan todo así. Pero no, supongamos que siento sed, ¿sí? Voy, tomo agua. Más o menos eso, la vas piloteando, porque para que un momento va a ser manejable, pero ¿cómo quedas compensando? Bien, supongamos que por alguna causa no repones el agua. Poliuria, ¿sí? Tenés sed, ¿vale? Por alguna causa no repones el agua. Aumenta la osmolaridad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es eso? ¿Vieron cómo nos marcan desde el primer año? Dibujás esto y a lo mejor cualquiera dice, si vos haces esto y esto es una casa. ¿Sí? Pero te marcan y te dicen que es una neurona. ¿Sí? Bueno, eso es una neurona también, sí. ¿Y esto? ¿Qué es? Bueno, eso también son marcados. Pues esto puede ser un camino que va un poquito caminando. ¿Sí? Pero ya están marcadas, ¿sí? Bien, es una neurona y un vaso. Como bien dijeron, hiperglucemia, poliuria, baja la volemia, ¿sí? ¿Y qué pasa? La osmolaridad acá es menor ahora que adentro de la célula. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Acá perdimos mucho líquido, se contrajo esto, y es menor. ¿Sí? El organismo siempre va a hacer lo imposible para mantener el litro vascular. Cueste lo que cueste. Este viernes tengo que salir, ¿sí? El organismo, cueste lo que cueste, el intravascular lo tiene que mantener. ¿Sí? Bien, ¿y qué pasa? ¿Cómo? No, sale líquido de la neurona. Sale agua, ¿sí? Y entonces esto es una deshidratación intracelular. ¿Qué? No, sí, pero no. Hice la flecha al revés. ¿Ves, chicos? Dicen sí, sí, sí, porque sí. ¿Qué hay? ¿Hiperglucemia? ¿Cómo está la modalidad? Tiene un montón de glucosa. ¿Y por qué dicen sí, sí, sí? Igual no lo estaba probando. Bueno, entonces, la modalidad que no estaba disminuida, está aumentada. ¿Sí? Y no lo estaba probando, te lo repito. ¿Sí? Hicimos todo el verso del principio por la hiperglucemia y la poliuria. Bueno, entonces, hiperglucemia, tiene un montón. ¿Cómo está la molaridad? Aumentada. Eso está bueno. Perfecto, a ver. Entonces, sí, lo que va a pasar es que va a salir agua del intracelular al vaso. ¿Sí? ¿Qué pasa esto? Tiene una deshidratación intracelular. ¿Sí? Y ahí puede llegar al coma. ¿Sí? Esa es la otra complicación heavy, aguda, que es el coma hiperosmolar. ¿Sí? Lo de hiperosmolar es por esto. Y el coma es como se pronuncia esto. ¿Sí? Los chicos que no estén en la lista, fíjense al final de todo hay una hoja en blanco. ¿Sí? Por pasando. Bien, entonces de ahora en adelante cuando le digan cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes son estas, ¿sí? No salten con la retinopatía, neuropatía y todo lo que vamos a ver, ¿sí? Bien, hay otro tipo de diabetes, ¿sí? Que es la diabetes gestacional, está en el embarazo, se da en el embarazo, ¿sí? Es una mujer que venía sana y en el embarazo tiene diabetes. ¿Sí? ¿Cómo diagnosticar diabetes? Ya lo digo. ¿Sí? Pero está embarazada. ¿Antes tenía diabetes? No. ¿Ahora está embarazada tiene? Sí, cuando diabetes gestacional. Una vez que nace el pibe, después vemos si sigue con diabetes, no sigue con diabetes. Si sigue con diabetes, la metemos en alguna. ¿Sí? Si no sigue, está en la diabetes gestacional. Y nada. ¿Sí? Bien, y después tienen otros que son más específicos, más raros, ¿sí? La más frecuente de todas es la tipo 2, ¿sí? Por la más frecuente. 85-90% tipo 2, 5-10% la tipo 1. Y después tienen otras que son raras, ¿sí? Son más específicas. Son monogénicas. Y ahí lo que puede haber, ¿sí? Es una alteración en la célula beta, ¿sí? O una alteración en el receptor. Pero ya son monogénicas, ¿sí? Son más específicas. Dentro de las que se altera la función de las células beta, tienen la que pueden leer como MODI. No, meten ahí, sí, es una monogénica, es rarísima, está dentro de la alteración de las células beta. La encuentran en esto traducido es diabetes de aparición en el adulto joven, ¿sí? Pero incluso puede aparecer en el neonato, ¿sí? Bien, es rarísimo, ¿sí? Se lo digo como para que lo sepan. Lo más importante son las otras que vimos. Bien. Después tenemos en las complicaciones crónicas, ahí sí va a entrar cortamos la casa, cortamos el camino, el hombre feliz caminando. En las complicaciones crónicas van a entrar las complicaciones que van a ver como macrovasculares y microvasculares. ¿Sí? Las complicaciones macrovasculares es lo que vamos a llamar macroangiopatía diabética. Macroangiopatía diabética. Y las complicaciones microvasculares, que las vamos a llamar microangiopatía macroangiopatía diabética van a tener y vamos a ver la aterosclerosis, ¿sí? Es una aterosclerosis acelerada, ¿sí? Que va a afectar a la aorta, ¿sí? Arteria mediana de gran calibre. Salud. Sí. Aterosclerosis acelerada, ¿sí? Que no es nada raro lo que ya vemos en la aterosclerosis, sí, va a afectar a arteria de mediano y gran calibre, sí, la aorta, ejemplo, es una aterosclerosis acelerada. Y esto se lo pongo con un... Esto es muy... Es a modo de ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen dos tipos de 45 años. Los dos están empezando con aterosclerosis, ¿sí? Dos tipos, 45 años, los dos con aterosclerosis. Bien, uno de los dos tiene diabetes, ¿sí? Bien, el de 45 años, los dos, o sea, son librados al azar, todos iguales, van caminando de la mano, ¿sí? El de 45 años, a los 60, o sea, dentro de 15 años, ¿sí? Va a tener, ponele un episodio coronario y va a tener un infarto, 15 años después. En la persona que tiene diabetes y empezó esa aterosclerosis, el infarto lo va a tener a los 50. ¿Sí? Porque esa placa, ¿sí?, esa formación y todo es más acelerada que en el otro, en el que no tiene diabetes. ¿Sí? Eso es aterosclerosis acelerada. En el otro tardó 15 años, y en este paciente con diabetes, es más rápido, tardó 3 veces menos. ¿Sí? Son números para que lo entiendan, nada más porque van a tener el número de aterosclerosis acelerada. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué sucede esto? Ahora después vamos a ver. Porque nos preguntó eso. ¿Eh? Yo tengo a Farré de ayudante y nos preguntó eso. Y le dijimos un montón de cosas y no nos dijo. ¿Qué les preguntó? ¿Pero no le dijo si estaba bien o estaba mal? No, me dijo que estaba todo mal, pero no vio la respuesta. Ah. Ahora a ver. Igual, mucho. Vamos a ver algo molecular, que es lo que también frecuentemente se les pregunta, pero no nos vamos a meter en todo lo molecular. Igual, algo de esto vamos a ver. Bien. Y esto de aterosclerosis acelerada, ¿sí? Se le dio un versito, es una cagada. ¿Sí? Esto te lleva a infarto en el cardio. Esto te lleva a ACV. Esto te lleva a gangrena. O sea, depende en dónde esté. ¿Recuerdan lo que vimos en la aterosclerosis antes? Bien. Esto, lo que va a pasar acá es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Bien, principal causa de un paciente, principal causa de muerte de un paciente con diabetes, infarto agudo de miocardio, o sea, la macro. ¿Sí? Bien. Segunda causa, insuficiencia renal. Insuficiencia renal. ¿Sí? Bien. O sea, neuropatía diabética, ¿sí? Bien. Microangiopatía. En la microangiopatía, ¿sí?, lo que van a tener es, la van a hacer microangiopatía. ¿Sí? Tenemos arteriolas y capilares, ¿sí? Esto pasa una boludez, después van a ver que todo tiene un porqué. Bien, en la microangiopatía diabética lo que van a tener es un engrosamiento de la membrana basal, ¿sí? Este engrosamiento de la membrana basal se va a dar un depósito de colágeno 4, de los... Les digo, me suena muy gracioso, AGE, ¿sí? Después vamos a ver en un rato. Está justo a final de la glicosilación avanzada, los AGE. Bien, ese engrosamiento de la membrana basal, ¿sí?, la van a tener los capilares, la van a tener en los túbulos, la van a tener en el músculo estriado, estamos viendo los nervios periféricos. ¿Sí? Bueno, en el glomérulo vamos a ver después, en la retina. ¿Sí? Eso es clave, ¿sí? Y es lo que va a hacer la constante en la microangiopatía. ¿Sí? El engrosamiento de la membrana basal. ¿Sí? Bien. Esta microangiopatía diabética va a dar origen en parte a la nefropatía diabética, que ahora en un rato vamos a ver. Nefropatía diabética. Va a dar en parte también la retinopatía diabética. Va a dar la neuropatía diabética. De la neuropatía, ¿sí? De la neuropatía diabética, acuérdense, esto dijimos que es un engrosamiento en la membrana basal. Miren que la membrana está en la base de la revolve. Fíjense, va a engrosar la membrana basal de esos vasos, ¿sí? Fíjense, puede ser sensitivo o sensitivo motora, ¿sí? Distal. Y simétrica. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sensitivo o sensitivo motor? Depende del componente que se afecta. ¿Sí? Eso no significa ciencia. Distal es mano y pie. No es el hombro. ¿Sí? Los dos manos. Y simétrica, las dos manos, los dos pies. Por lo general. ¿Sí? Bien. Después no me líen mucho porque en realidad no. Lo que importa en sí es la nefropatía. No. Es por eso que en el diabético sería como que no hay una irrigación de los nervios, y por eso es que no sé, tocas así y el duelo, no siente nada, ni todo puede. Es parte de la alteración de la sensibilidad que tiene. Eso sumado si además tiene gangrena o algo, el tipo inicialmente tiene todo infectado. ¿Sí? Tiene todo infectado y nada, tarde hay que amputar, ¿sí? Bien, y vamos. Bien, vamos a la nefropatía diabética. Nefropatía diabética es simple. Puede ser simétrica. No, bueno, no, porque. Pero por lo general, cuando son cosas así, es simétrica. Porque no tiene por qué. O sea, si ustedes lo piensan, ¿por qué me afecta la mano derecha y no la izquierda? Si en realidad está circulando todo y el problema está en todos lados. ¿Sí? No es que vas a tener un engrosamiento difuso de tu brazo derecho y el izquierdo te funciona mal. Pero en realidad es una alteración que tenés en todos lados. Y esto lo van a ver también con enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Van a ver que muchas cosas son simétricas. ¿Sí? Cuando ustedes vean nefropatía diabética, es qué le pasa al riñón en la diabetes. No es solamente la microangiopatía, ¿eh? Entonces, si ustedes vienen a hablar de la nefropatía diabética, tienen que hablar de la macroangiopatía y la microangiopatía en el riñón. ¿Sí? Bien. Y se va a afectar todo. ¿Qué tiene el riñón como componentes? El glomérulo, túbulo, vasos. ¿Sí? Y el intersticio. ¿No? Bien. Van a tener aterosclerosis como macro, pueden tener aterosclerosis de la renal, ¿sí? Por ejemplo, la aterosclerosis de la arteria renal, ¿sí? Después, a nivel glomerular, y ya sí, microangiopatía, ¿sí? La única de macro y la aterosclerosis y la arteria renal. Es lo mismo, aterosclerosis. La macro, ¿sí? ¿Sí? Bien. Después, como lesiones glomerulares, van a tener un engrosamiento de la membrana basal de los capilares glomerulares. La microangiopatía que era un engrosamiento de la membrana basal. Bien, estamos entendiendo. ¿Qué? Un engrosamiento de la membrana basal de los capilares glomerulares. ¿Sí? Los túbulos, la membrana basal de los túbulos también puede estar engrosado. Pero bueno, glomérulo, engrosamiento de la membrana basal de los capilares. La segunda cosa que pueden tener es una esclerosis mesangial difusa. Sí, está todo bien. Esclerosis mesangial difusa. Esto es un aumento en la síntesis de matriz mesangial. ¿Sí? Incluso muchas veces pueden ver un aumento de células mesangiales, ¿sí? Pero lo característico es un aumento en la matriz mesangial. Y después tienen la lesión de Klinefelter-Wilson. ¿Sí? Klinefelter-Wilson. Que son depósitos nodulares eosinófilos en la periferia del glomérulo interasa, ¿sí? Interasa, entre las asas de los capilares, ¿sí? Bien, entonces pueden tener como esa matriz mesangial difusa, ¿sí? Y si no, esta, que es muy característica, ¿sí? Acá tiene una asa capilar, acá tiene otra, muy enigmática, ¿sí? Esta lesión es muy característica, ¿sí? De diabetes. ¿Serían los nódulos perinicos? ¿Cómo? ¿Serían los nódulos perinicos que se ven en el microscopio? Son diabéticos. ¿Y las cuerpos cuántas? ¿Eh? ¿Sí? Bien. Esta lesión es una lesión focal y segmentaria, ¿sí? De ahora hasta el resto de sus vidas, cada vez que hablen de algo renal y lean difuso, segmentario, focal, global, hace referencia a esto. Presta atención porque después en lupus volvemos a hablar de esto, ¿sí? Así como está acá la nefropatía diabética, después en lupus tenemos la nefropatía lupus. Hablamos de esto, ¿sí? Bien. Vamos a decir que focal, todo esto hablando de riñón, ¿eh? En otro lado no existe. Focal es cuando afecta a menos del 50% de la glomérula. sea, todo esto lo van a ver en el microscopio, ¿sí? Focal afecta menos del 50% de los glomérulos. Difusa a más del 50% de los glomérulos. Cuando afecta de un glomérulo, o sea, viendo un glomérulo, afecta a la totalidad de ese glomérulo, ¿sí? O a casi todo ese glomérulo. Eso es global, en un glomérulo, ¿sí? Y segmentaria es cuando afecta una parte de ese glomérulo, ¿sí? Una cosa es focal y difusa, en donde ves todo, y otra cosa es segmentar y global, en donde ves un glomérulo como está. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces, si yo tengo una lesión acá, ahí, ¿esto qué es? ¿Focal o difuso? Focal. ¿Y esto es segmentario o global? Segmentario. Bien. Si yo tengo una lesión acá, ¿qué es? Difuso. ¿Qué es? ¿Segmentario? A ver, veamos este glomérulo. ¿Qué es? ¿Segmentario o global? Segmentario. Y vemos otro glomérulo y parece ser que también es segmentario. ¿Sí? Bien, ahora tenemos eso, ¿qué es? Focal y global, ¿sí? Bien, no voy a borrar ese por ese quilombo, pero acá tengo el reemplazante, ¿sí? Bien. ¿Esto qué es? Segmentario. Esto es focal y segmentario. Bien. Y ahora esto, ¿sí? Esto es una asa, esto es otra asa y esta es la lesión de tiene este hueso, ¿sí? Es una lesión focal y segmentario. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando pregunten, ¿qué tipo de lesión es? ¿Cómo es? Digan eso, quedan re bien. Y si no se preguntan, díganlo, que quedan re bien. ¿Sí? Por eso es importante, ¿sí? Después para ver otras patologías que a lo mejor pueden tener un depósito de un material hialino similar en la periferia, ¿sí? O en la totalidad, y es importante ver si es difuso, si es focal, si es segmentario, si es global. Esto es importante, ¿sí? Bien. Después. Glomérulo, vaso, túbulo, ¿no? Bien, de los vasos en parte ya lo vimos, es la aterosclerosis y la renal que se va a ver, ¿sí? Y también pueden tener arteriolesclerosis, ¿sí? La arteriolesclerosis es microangiopatía, ¿sí? Ustedes acuérdense que si bien hay un engrosamiento de la membrana basal, en realidad también es más permeable. Parece contractor, pero es más permeable. ¿Sí? Bien, si van a tener la arteriolesclerosis y alina, pueden encontrar en las dos arteriolas, aferente y eferente, la arteriosclerosis y alina, pero es más característica la arteriosclerosis y alina de la arteriola eferente. Eferente, ¿sí? eferente, esa es mi abeja. ¿Sí? Esa regla es mía. ¿Sí? Pues muchas veces también se les suele preguntar, bueno, ¿cuál es más característica de un paciente con diabetes? A lo mejor una persona así, no sé, con hipertensión también puede tener otro, esta arterial nerviosa, ¿sí? Ahora, una persona sin diabetes es muy raro que tenga una arteriola esclerosialina en la arteriola eferente. ¿Sí? Raro, por no ser infrecuente, por no ser nunca. Robin dice infrecuente, si no es inexistente, una cosa así. Bien, entonces es muy característico en la eferente. Eferente, eso es la E. ¿Sí? ¿Y es la eferente? La otra, que también está más relacionada con la hipertensión, es la arteriosclerosis hiperplásica. De hecho, en el preparado que tienen en el CD, está. ¿Sí? Bien. Esa arteriosclerosis hiperplásica está relacionada muchas veces con hipertensión, y lo que va a pasar ahí es que va a haber como una hiperplasia de la media. Las dos, tanto la hialina como la hiperplásica, van a disminuir la luz de ese vaso. Está claro, ¿no? ¿Pero qué es primero, o sea, la hiperplásica? Media, la muscular. Una hiperplásica la media. Y va disminuyendo la luz. ¿Sí? Y después, acuérdense, en la hialina también disminuye la luz del vaso. ¿Sí? ¿La pudieron ver en el microscopio a la hialina? Sí. ¿Sí? Bueno. Bien, y después finalmente, siguiendo en los compartimentos que se pueden afectar, tenemos que en estos pacientes también pueden tener pielonefritis, ¿sí? La pielonefritis también la vamos a ver en el TP3, ¿sí? En inflamación, y vamos a seguir viéndola también en el segundo paciente. La pielonefritis es una inflamación. Al principio esta pielonefritis está en el intersticio, te afecta el intersticio, pero después te termina afectando túbulos, te produce una tubulitis, ¿sí? Por eso muchas veces la van a ver simplificada a como que es una inflamación, es una afectación túbulo intersticial. ¿Sí? Empieza en el intersticio y termina afectando túbulos también. ¿Sí? Túbulo intersticial. Y puede ser agudo crónica en estos pacientes. ¿Sí? Y hay una forma aguda, es una papilitis necrotizante. Papilitis necrotizante, es una forma aguda, ¿sí? Nada, no vamos ni mover en pelota, ¿sí? Es una necrosis de las papilas, nada más, ¿sí? Pero bueno, tienen que saber que se afecta el glomérulo, se afecta el intersticio, los túbulos, los vasos, se te afecta todo, incluso la arteria renal, todo. Entonces, cuando les pregunten nefropatía, ¿sí? Diabética, tienen que hablarle de todo. ¿Sí? De todo lo que va pasando. Bien. Hay una forma aguda que puede ser, que se llama la papilitis necrotizante. Sí, puede haber también. Bien. A ver, estas complicaciones crónicas, ¿sí? Hay como tres mecanismos para explicar o tratar de entender un poco las complicaciones crónicas, ¿sí? O sea, estas, no estas, ¿sí? Las crónicas. Uno es la glicosilación. No enzimática de las proteínas. ¿Sí? Glicosilación no enzimática de las proteínas. ¿Sí? Esto es la glucosa, es un glucomino, ¿sí? Y de eso te van a salir lo que ves que están de los apes, ¿sí? Qué feo me sale eso. ¿Sí? La producto final es la glicosilación avanzada. ¿Ya están todos en la lista? No. ¿Falta alguno? Vayan pasando el CO2 de nuevo. Bien, producto final es la glicosilación avanzada, ¿sí? Es hiperglucemia, ¿sí? Es lo que va a terminar, ¿sí? Uniéndose al grupo amino y produce todo. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de los ácidos? ¿Sí? Los ácidos van a interaccionar con la matriz extracelular. ¿Sí? Con diferentes componentes de la matriz extracelular. Y van a producir enlaces cruzados con el colágeno 1 disminuyendo así la elasticidad de los vasos. Con colágeno 1 interaccionan los ACE con colágeno 1 disminuyendo la elasticidad de los vasos y predispone a lesiones arteriales. Interacciona con colágeno 4 de la membrana basal y disminuye la adhesión de células endoteliales y aumenta la filtración de líquido. ¿Disminuye? La adhesión de las células endoteliales y aumenta la filtración de líquido. Se los hago muy gráficos, en realidad no es tan así, pero para que lo entiendan. Acá tenés, esto es el vaso, ¿no? Intersticio, y acá tenés todas las endoteliales, que yo por cosas prácticas las voy a hacer cúbicas, ¿sí? Bien, si esto lo agrandamos, acá tenemos una célula endotelial, tenemos otra, y colágeno 4. Bien, se produce esta interacción y disminuye la adhesión de las células endoteliales, ¿sí? Y queda así, entonces el líquido pasa, ¿sí? Por eso está aumentando la filtración del líquido, ¿sí? Y eso cuando dice disminuye la adhesión de las células endoteliales, es por eso, ¿sí? Dice ¿la qué? Yo que había cuando uno analiza los exclusiones, se puede decir o predisponía una disección. Eso no es. Bueno, no. Porque no hay ingreso líquido de los 2,2. Bueno, esto es como que se están. No es que se separan, ¿eh? Sino que disminuye esa adhesión, como hablando mal y pronto, porque es un canal y va a ser libre. No es que están pegadas y no va a ser libre. Pero es una lesión. No, sí, no. No se lo comió. Bien. No se lo comió. Y esto estamos hablando, esto es micna hepatía, ¿sí? Capilares, ¿sí? Viola también. Bien, después, lo que tienen que saber es que cuando los API interaccionan con las proteínas, ¿sí? Las hacen más resistentes, estos cambios que están produciendo, las hacen más resistentes a las proteínas. Con lo cual va a durar más el cambio. Estos AG también van a interaccionar con matriz extracelular y lo que van a hacer es aumentar el atrapamiento de proteínas plasmáticas. ¿Sí? Hay un aumento del atrapamiento de la proteína plasmática y entre estas proteínas plasmáticas, ¿sí? Tenemos a la albúmina, por ejemplo, y es lo que le va a dar la arteriola esclerosis y la hialina, ¿sí? Es como que hay un atrapamiento de la veces circulando porque hay una atrapamiento. ¿Sí? Eso es lo que le da esa arteriola esclerosis y harina que ustedes ven. ¿Sí? Bien, es por el atrapamiento de proteínas plasmáticas. Pero también, otras proteínas que se atrapan, ¿sí? Son las LDL. ¿Sí? Y ahí es donde van a tener la aterosclerosis acelerada. ¿Sí? Porque hay un atrapamiento mayor de las LDL. Vieron que habitualmente las LDL en la placa de ateroma pasan. Bien, en estos pacientes con esta enfermedad, ¿sí? Eso es mucho mayor, entonces van a tener una aterosclerosis acelerada. ¿Sí? Bien, eso se debe a los AG, ¿sí? Interacciones con matriz, que hay un aumento en el atropamiento. Bien, ¿qué están todos? Bien, a ver, ¿qué más? Bien, las células mesangiales, los macrófagos, los linfocitos, la célula, el músculo liso, el endotelio, todos esos tienen RAGE, que RAGE es el receptor para los AG. ¿Sí? Bien. ¿Receptor para qué? Para los AG. Es el RAGE. El receptor para los AG. El RAGE y el RAGE. ¿Sí? Los macrófagos, los linfocitos, las células mesangiales, músculo liso, el endotelio. ¿Sí? Bien, y todos estos, todos estos activan el factor de transcripción, ¿se acuerdan? NF kappa beta, factor de transcripción NF kappa beta. Y esta activación de este factor de transcripción lo que va a hacer es liberar, ¿sí? Todo lo que es citocinas proinflamatorias, factor de crecimiento, y esto lo que te va a generar un estado proinflamatorio, ¿sí? Con la liberación de estas citocinas. Después, después de la instalación van a entender un poco más, ¿sí? Se determina generando un estado proinflamatorio, ¿sí? Bien, Y esto mismo también lo que te produce es un aumento de la síntesis de matriz. ¿Sí? De matriz extracelular. Bien, eso es una parte. Después tienen otra parte, que es la alteración de la vida de los polioles. ¿Pero otra parte es otro mecanismo de eso? Es otro mecanismo con los cuales se generan complicaciones crónicas. Fíjense, esto de los ajes no te va a dar una cetoacidosis diabética, ¿eh? Estamos hablando de la glicosilación, del grupo amino, de las proteínas. ¿Eh? Que no te va a dar una complicación. Ah, esta, la parte esta, alteración de la vía de los polioles. Antes estamos esperando la glicosilación enzimática de las proteínas, era todo eso. Bien. Yo te digo, ¿por Sí, me reprimí. ¿Sí? Riñón. Hígado. ¿Sí? El cristalino. Los vasos no necesitan de la insulina para que la glucosa entre. Sí, de la insulina para que la glucosa entre. ¿Sí? Entra. ¿Sí? Abre la puerta y entra. ¿Sí? Bien. Entonces, es importante en esos tejidos esa glucemia que va a entrar. Sin que nadie le abra la puerta, va a producir determinado. ¿Sí? Nosotros normalmente tenemos glucosa, sorbitol, fructosa, más o menos. Y esto necesita nada, ¿sí? Eso por un lado. Créanme que les va a cerrar todo. ¿Puedo borrar esto? Sí, que está bueno para que les quede esto y no se lo olviden nunca. Pero ya como está con esto. Borra esta parte. Borro la macro, ¿sí? Macro angiopatía hasta la primera dosis. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que además nosotros tenemos, sí, mecanismos antioxidantes? ¿Sí? Tenemos el glutatión oxidado, ¿sí? El glutatión reducido, que siempre está este juego. Esto nos sirve como antioxidante, ¿sí? Siempre está este juego que se oxida, se reduce, se oxida, se reduce, para liberar el estado oxidativo. Bien. En este paso, acá necesitas nada, ¿sí? Acá vas a tener, ¿sí? Una H más H más. Esta menos. Bien, ¿qué tiene que ver esto? En estos tejidos, normalmente, en estos que dijimos que no necesitan de la insulina, la glucosa entra, ¿sí? Y pasa. Pero ahora estamos en una situación en donde la persona está con una hiperglucemia. ¿Sí? Bien. Si entra mucha glucosa, ¿sí? Se te va a ir todo para acá, ¿sí? glucosa, sorbitol de fructosa. Esto es osmóticamente activo, ¿sí? Y puede producirse lisis osmótica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes piensan que entra glucosa, se va para allá, entra glucosa, se va para allá, entra glucosa, se va para allá? ¿Sí? Este es un problema. ¿Por qué? Porque te va a consumir todo este NAD. ¿Sí? Entonces vos no vas a tener NAD. Si no tenés NAD, no vas a poder nunca restituir este. Entonces vas a terminar en un estrés oxidativo. ¿Sí? ¿Lo siguieron? ¿Está? Entonces terminás con un estrés oxidativo, después, bueno, vamos a ver el problema de estrés oxidativo. ¿Sí? Bien, no es gratis este estrés oxidativo, ¿eh? No es gratis ese estrés oxidativo. Bien, y vieron que, más allá de esto, otro de los lugares que dijimos que entra es el cristalino, ¿no? Bien, la glucosa va a entrar dentro del cristalino, ¿sí? Acuérdense que eso es un camino motivante activo, eso te va a terminar produciendo catarata, ¿sí? Bien. Pero fíjense en que es el cristalino, no es la retina. ¿Sí? Entonces, puede producir esta lesión osmótica, puede producir estrés oxidativo, con todo lo que vamos a ver que me estoy acordando ahora que el estrés oxidativo falta la lesión de primera reperfusión. ¿Sí? De cardio, después que vimos infarto, no quedó colgado lo de lesión por ejemplo de reperfusión. Eso sí, es importante. Bien, y lo otro tenemos la glicosilación no enzimática de la proteína en la vía de los polidoles, y después tenemos la activación de la PKC. Ustedes tienen que el calcio y el DAF, el diacilglicerol, ¿sí? Van a activar esta PKC. ¿Sí? Eso es lo que pasa normalmente. El calcio y el DAF. ¿Qué va a hacer la PKC activada? Aumenta el BEF. El BGF, ¿sí? El factor de crecimiento del endotelio vascular, aumenta el BEF, ¿sí? Que eso va a contribuir con la neovascularización, y eso jode con lo importante la retinopatía. Es importante la retinopatía de la neovascularización. Ahora vamos a ver. Aumenta la endotelina 1 que produce vasoconstricción. ¿Cómo? Aumenta la endotelina 1, produce vasoconstricción. Aumenta moléculas prohidrogénicas. Como el TGF beta, que es el factor de crecimiento transformador beta. Este es prohidrogénico de fibrosis. Eso es que el PKA lo aumenta. Sí, la PKA hace poder. La PKA hace poder. Sí. Sí. Porque si alguien te toma esto, está esperando eso. También aumenta citocinas proinflamatorias. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la hiperglucemia y todo lo que estamos viendo? Bien. La hiperglucemia va a estimular la síntesis de novo del diácido glicerol y el calcio. Entonces, todo esto lo tenés elevado a la potencia. Si normalmente la PKC te hace esto, que normalmente hace, está ahí, hace. Bien. Ahora vos tenés una hiperglucemia que te está estimulando, te está haciendo más diacilglicerol y está estimulando más nuestra PKC para limpiar todo eso. ¿Sí? O sea, todo lo que copiaron recién, bueno, está aumentado. ¿Sí? Porque aumenta la síntesis de nodo del diácido glicerol. Bien. ¿Vieron que dijimos lo de la retinopatía? Lo de la neovascularización y todo eso. En la retinopatía, sí, después lo van a ver bien en unos tarnos, sí. Van a tener la no proliferativa y la proliferativa. Dentro de la proliferativa, ustedes van a ver y pueden encontrar neovascularización, ¿sí? Y es donde se puede dar en esta proliferativa el desprendimiento de retina. ¿Cuál es la proliferativa de desprendimiento? Okay. ¿Qué es esto? Justo estamos hablando de una retina. Bueno, esto puede ser un ventrículo izquierdo, sí, con las válvulas, ¿no? Bueno, por intentar. No, este era los focos ciliares. ¿Sí? Bien. Normalmente, ¿sí? Esto posterior, ¿sí? Acá vemos la luz del día, levantamos, ¿sí? Ojo que también puede ser una carita esto, ¿eh? Entonces, normalmente el líquido circula así. Y acá hay como un trabeculado, ¿sí? Y drena, ¿sí? Eso es lo normal, esa es la circulación del líquido, ¿sí? Bien. ¿Qué carajo tiene que ver la retinopatía y la neovascularización y toda esa cosa? La neovascularización se va a producir acá, ¿sí? Y lo que puede pasar es que este extravasculado que filtra, esto se tapa. Entonces, esto no circula más. Entonces, se acumula. Si no hay líquido acá, ¿se te explota el ojo y te tiran una pared en el techo? No. Bien, aumenta la presión intraocular. la pido. Presión intraocular. Si se aumenta la presión intraocular, además te daña el nervio óptico, glaucoma. Principal causa de ceguera. ¿Sí? Y así es que llegan al glaucoma, a la ceguera. ¿Sí? Por eso cuando lean de la retinopatía, la hiperactiva, la neovascularización y eso, y cuando vean retinopatía, neovascularización, glaucoma, sí, la asociación y la relación es esta. ¿Por qué se tarda? Hasta acá es como un trabeculado muy fino. ¿Sí? Y a ustedes se les va a hacer neovascularización. Esta neovascularización también va acompañada con inflamación, con un montón de cambios, ¿sí? En esta retinopatía. Cuando se te producen todos estos cambios, este trabeculado que normalmente filtraba, ¿sí? Se te empieza a tapar. Y se tapa y no filtra. ¿Sí? Y como no filtra, se acumula. Bien, entonces teníamos la glicosilación enzimática de la proteína, la vía de los polioles, la activación de la PKC. ¿Sí? Esperen que no termine acá. Por eso yo creo que lo mantengo. Bien. Lo último. Ya ver, dos cositas. Puede ser que a veces se les pregunte también cuáles son las lesiones exudativas, ¿sí? En la diabetes. Ustedes van a tener lesiones productivas, ¿sí? Que son las que habíamos visto, el encontramiento así de la membrana basal, la fibrosis de sangre difusa, la lesión de espina espinhueso. Esa la otra puede estar como productiva, ¿sí? Pero la pregunta que es, ¿va a dirigir a ustedes cuáles son las lesiones exudativas? ¿Sí? Bien. Esas lesiones exudativas se van a dar por exudación de algo, ¿sí? Bien. Ese algo, esa filtración, es fibrina, proteínas plasmáticas, no glicosiladas, ¿eh? Lípidos, y dentro de estas exudativas, ¿sí? Es que ustedes pueden encontrar dos lesiones. Una lesión es la gota capsular. ¿La escucharon? Sí. ¿Qué es? ¿En qué parte estaba? En el glomerulo. ¿Eh? En el glomerulo, ¿sí? Está más en relación con la capa visceral. ¿Sí? Bien, y eso es lo importante. Está en relación con la capa visceral. ¿Sí? Que acá es donde se confunden muchas veces los pistas. Y después el capuchón de fibrina. ¿Y esa? El capuchón de fibrina ese es el que está más relacionado, el que está relacionado, ¿sí? Con el epitelio parietal, ¿sí? De la cápsula de Bowman. Uno está con el epitelio visceral y otro está en relación con el epitelio parietal. Las dos es lo mismo, ¿sí? Se da por el exudado a veces, ¿sí? Le filtran esa fibrina plasmática, esa fibrina, ¿sí? Pero es como que se organiza. ¿Salen de los pilares y quedan de esto local? Filtran y pueden como organizarse entre comillas. No sabía eso, ¿por qué se da la tecnología? Bien. Bien, apuntamos. Bien, entonces. O sea, son las Estudiense, tengan alguna definición por ahí, ¿sí? Para ir a lo mejor ustedes muchas veces están pensando directamente y quieren que directamente les pregunten. Puede pasar, de hecho, de gente que tiene la nefropatía diabética, pero a lo mejor hay veces que para hacerlo se sienten a lo mejor más sueltos a usted, darle una pregunta más abarcativa, que hable, que es la diabetes. Algo digan de que es la diabetes, ¿sí? Algo, ¿sí? Y a lo mejor que se habla de la diabetes hoy y ahí va saliendo, ¿sí? Bien, complicaciones agudas, complicaciones crónicas, la nefropatía, principal causa de muerte del parto del cardio, ¿sí? La segunda, la insuficiencia renal. Bien, vamos, volvemos, vieron que dejamos dos en cardio, va, habíamos dejado uno que era SID y el otro que era la lesión por esquina de repercusión. Bueno, lesión por esquina de repercusión. También la razón. ¿Quién tiene razón? No, no, que va a dar así. O sea, la gota de ocular está en la hoja literal. No, no, no. En esta lesión, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Ustedes tienen que tener la idea, el concepto, ¿sí? ¿Qué es? Teníamos un vaso, lo obstruimos, se infartó. ¿Sí? Bien, resulta que vos pensás, bueno, destapo esa cañería y lo salgo. Bien, destapaban esa cañería y veían que el daño era mayor. ¿Sí? A lo mejor esto era la célula muerta, esto era lo que se salvaba y esto era células que no estaban ni muertas ni vivas, estaban ahí. Bien, destapo la cañería y estas células se terminaban muriendo también. Entonces, el daño que se producía era mayor. Bien, bien. De ahí sale la lesión por isquemia repercusión. ¿Sí? ¿Y por qué se da este mayor daño? ¿Sí? Este mayor daño se da porque hay un aumento en la producción de radicales libres. ¿Se acuerdan del peróxido de hidrógeno, el anión superóxido, hidroxilo? ¿Sí? Y se acuerdan que también tenemos la catalasa, la soda, la superoxidasa, todo eso como que siempre en un balance, siempre los malos y estas enzimas que nos ayudan. Bien, ese balance se rompe. ¿Sí? Y hay un aumento en los radicales libres. Estos radicales libres, no sé si se acuerda, en apoptosis, ¿sí? Estos radicales libres pueden terminar gatillando apoptosis con la vía intrínseca. ¿Sí? La próxima la no pude, pero si no le pasamos. No subí las fotos esas, ¿no? Sí, esa. A ver, me voy a acordar, porque quiero subir esa foto de apoptosis. Bien, entonces, estos radicales libres lo que van a hacer es aumentar la permeabilidad mitocondrial, ¿sí? Por un lado, terminan alterando y no hay energía, terminan gatillando apoptosis. Pero, o sea, ustedes piensen que cuando vos perfundís, ahí hay un montón de leucocitos, ¿sí? Y esos leucocitos, ¿sí? Que llegan a ese foco, van a ver como un estallido respiratorio, y en ese estallido respiratorio que hay, ¿sí? Se llega un montón de radicales libres, ¿sí? Entonces decís, ¿sí? No, pero mirá, tengo la superóxido de mutasa, tengo la catalasa, tengo... No, hay un problema. En el tejido isquémico, los mecanismos antioxidantes no funcionan. ¿Sí? Con lo cual se agrava más. Porque si vos tenés mucha producción de radicales libres, pero también tenés muchos de los mecanismos antioxidantes, no pasa nada, el equilibrio lo vas a mantener. Bien, hay un problema y en el tejido isquémico, estos mecanismos antioxidantes, ¿sí? No funcionan. El tejido isquémico tiene otro problema. En tejido isquémico también van a haber moléculas de adhesión y citocinas que van a ser proinflamatorias, con lo cual va a venir más inflamación. Y ya lo vamos a ver después en el TP3, como frase muy general, no es tan así, si no, no podríamos vivir, pero inflamación igual daño. ¿Sí? Y es lo que va a pasar acá. En ese tejido isquémico, moléculas de adhesión, citocina, hay un estado proinflamatorio, hay células inflamatorias y daño. Bien. Estos radicales libres, ¿sí? Le digo dos palabras ya, igualmente esto es bioquímica. Pero sépalo, por la duda, una vaga idea tiene que tener, ¿sí? Acuérdense que radicales libres interaccionan con lípidos, produciendo la peroxidación lipídica, ¿sí? Con lo cual termina lesionando esa membrana. También interactúa con proteínas, aumentando la degradación enzimática. También interactúan y joden al ADN, produciendo su fermentación. Es muy particular la interacción que tienen con la adenina, se ponen la adenina, ¿sí? La T. Y además produce lesión endotelial, ¿sí? Y aumenta la permeabilidad del vaso. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes lean la palabra radicales libres, cada vez que ustedes lean esa palabra, todo esto puede estar pasando. Está bien, lo vemos ahora con el tema de repercusión, ¿sí? Pero cuando vimos el ciclo de la vida de los polioles, saliendo de los radicales libres, el empleo oxidativo, bien, el empleo oxidativo no es más que ese desbalance que se produce, ¿sí? Tenés por un lado radicales libres, por otro lado mecanismos antioxidantes, ¿sí? Se rompe ese equilibrio, tenés radicales libres, estrés oxidativo. El estrés oxidativo es este. ¿Sí? Bien. Vamos con lo último, así ya terminamos con tal y no nos queda nada. Es sí. Coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada. La CIP es el desarrollo repentino de trombos de fibrina en la microcirculación. Desarrollo repentino de trombos de fibrina en la microcirculación. La CID per se no es una enfermedad primaria, ¿sí? No es que vos tenés CID, ¿sí? Sino que es como una complicación de otras cosas. ¿Sí? Lo más frecuente es que esté como complicación, ¿sí? Esas son las causas obstétricas. ¿Sí? Como el aborto séptico, un desprendimiento prematuro temprano. También tiene causas infecciosas, como la meningococcemia. Causas neoplásicas es un tercio más o menos, la mitad de las causas más o menos es obstétrica, ¿sí? Como digo, más frecuente. Pero en sí, ¿sí? No es una enfermedad per se, es una complicación. ¿Sí? Cualquier situación que a vos te pueda activar la trombina, el 2A, cualquier situación te puede dar una cita. ¿Sí? cualquier cosa. Por eso es que ven causas obstétricas, infecciosas, neoplásicas. Cualquiera de esas situaciones te puede terminar activando, para cuando ver qué pasa, finalmente el dosal. ¿Sí? Entonces se forma mucho trombo en la microcirculación. ¿Qué es lo que van a encontrar en el SID? Van a encontrar liberación del factor tisular, ¿sí? Que es el factor 3. Es el factor 3, ¿sí? Que es el de la vía extrínseca. Y además, ¿sí? Van a haber lesiones endoteliales. ¿Se acuerdan cuando una estrella de Virchow? Bueno, la lesión arterial, la alteración del flujo y estado de hipercoagulabilidad. La SID es un estado de hipercoagulabilidad, así que no encontrándose un montón de trombos. ¿Sí? Ahora, no es una enfermedad per se, ¿sí? Se formó por alguna de estas causas, pésima infecciosa, por alguna de estas causas, ¿sí? Se liberó factor 3 y hay lesión arterial, ¿sí? Se termina haciendo un montón de trombos en la microcirculación. ¿Sí? Bien, y esto es al principio, que son todos trombos, ¿sí? Y así, bueno, listo, es una enfermedad trombótica. Bien, el tema es que no se te forma uno, no tenés uno, ¿sí? Sino que tenés mucho. Bien, y vos para hacer trombos necesitas factor de la coagulación, ¿sí? La plaqueta, si no, no lo hace, ¿sí? Además, si no, no lo hace. Bien, entonces al principio estás en ese estado como protrombótico. Si dijimos que la SID se te forma muchos trombos, la microcirculación, estás como en un estado protrombótico. Bien, pero llega un momento que todo eso se te acaba, ¿sí? Vamos a tirar nuestra temática, en algún momento se acaba. ¿Sí? Bueno, se acaba. Y ahí es donde empezás con predisposiciones morrascas. ¿Sí? No tenés plaqueta, no tenés factores de la coagulación, ¿sí? Y esto lo terminás llamando como que es una coagulopatía por consumo. ¿Sí? Y por eso pueden llegar a leer que es una enfermedad tromboemorrágica. ¿Sí? Como vi al principio, que está todo bien, la edad de oro. Todos hacemos trombo, pero después no tenés cómo hacer un trombo y tenés esa predisposición a la hemorragia y empezás con hemorragia. ¿Cómo? ¿Cómo? Es una trombo hemorragia. No, es que es particular de esto, ¿sí? Pero leo, pues pueden leerlo como trombo hemorrágico. Decís, ¿cómo? ¿O es trombo o es hemorragia? ¿Qué quedamos? No, son... ¿Cómo? Al mismo tiempo, cuando empieza todo este lío, también se activa la fibrinolisa, ¿sí? Pero bueno, después empieza a haber parte de consumo, ¿sí? Y después no tenés cómo hacerlo, ¿sí? Incluso en algunos lugares pueden encontrar como la formación de infinidad de trombos. O sea, no estamos hablando de 5 trombos, ¿eh? Son muchos. Con lo cual te termina dando una coagulopatía por consumo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto diátesis, cuando vimos hemorragia, que había algo que se llamaba diátesis hemorrágica? ¿Qué era la diátesis hemorrágica? A sufrir hemorragia. ¿Sí? Bien, es esto. Esto es un proceso de gente. ¿Sí? Al principio no. Al final. ¿Sí? ¿La hemorragia fue fugida? Pues no, no tenés factores de la población, no tenés plaqueta, no tenés nada. Entonces cualquier cosa que haya, tenés hemorragia y no la tapás con nada. Es una diálisis hemorrágica, tenés más predisposición a eso. Bien. Entonces, lo claro que les tiene que quedar de esto, muy importante, es que es una enfermedad Después, si quieren, vean, tienen el factor 3 que se tiró, se activó, el 3 al 7, el 7 no sé qué bosta, el 10 no sé qué, y termina activando al 2 y tener, ¿sí? El tema de la trombina. Bien, cualquier cosa que termine, cualquier enfermedad o situación que termine activando eso, puede tener como complicación la SIDA, ¿sí? Si vos tenés una neoplasia, una de las posibles complicaciones puede ser esta. Sí, no sabes, pero no es la síndrome de enfermedad per se. Después lo vamos a ver con cirrosis. Cirrosis tampoco es una enfermedad per se. ¿Sí? Una vía final común de otras enfermedades, de muchas enfermedades. ¿Sí? Bien. La semana que viene. Ah, tenés una tarea. Acá en clase. En clase dijimos algo de la neuropatía diabética. ¿Sí? Bien, en el libro hay una diferencia con lo que dijimos nosotros. ¿Sí? El Roy dice una cosa y nosotros decimos otra. Pero tenemos una ventaja. Y la facultad dice lo mismo que decimos nosotros. Pero tal como nosotros no es el Roy. ¿Sí? Entonces, le dejo como tarea a ver cuál es esa diferencia. No es una boludez molecular, ¿sí? No, no vamos a decir. Yo dije ¿ves? Que Robin decía que se fue beta. No, ¿sí? Es algo importante que tiene que ver con las complicaciones. ¿Sí? Y algo importante que así se los preguntan a ustedes. Pero bueno, para que lo vea. Bien. Me parece que es un error. Sí, la semana que viene, pero. No, parece que está en el gráfico, ¿no? Porque si lo ves, hay que corroborar eso. Dos, tres temas chiquitos que quedaron de metabólico, que es poco. Lo grande está, porque el alcoholismo después lo vemos con inflamación, sí, y con cirrosis, otras cosas, no pasa nada. Pero si queremos cirrosis, nos ponemos a todos sin mucho, ya muy cortito, vemos el CD. Y arrancamos y probablemente arranquemos un rato antes de las 6. Yo les voy a mandar, a lo mejor arranquemos 5:30. ¿Sí? Yo les voy a mandar.